Un, dos, tres. Olvido, te quiero, te adoro, presiento un gran acontecer. Tus besos de azúcar caliente me darás hasta el amanecer. Morena de ojos claritos, tu voz dulce cerca mi piel. Risueña, coges mis caricias y me fundo al sentir tu querer. Olvido que te juro de que yo te olvidaré. Olvido te juro de que yo te olvidaré. Chacunga de estrechas caderas que mueves al son de tu tierra. El sol que del cuerpo despide se calienta el hermoso clavel. Olvido te juro de que no te olvidaré. Olvido te olvido, tente.